Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Y a la 1:34 continuamos en este magazín de hoy, Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Ya sé que hemos dicho que íbamos a hablar de las elecciones, es lógico, es jornada postelectoral y pues no queda más remedio, pero vamos a hacer un inciso porque hay un espacio que a mí me gusta mucho de nuestro magazín y es ese espacio reservado a los pueblos de la comarca, ¿eh? Así que aquí nos vamos a ir hasta la Sierra de San Vicente, hasta la comarca de la Sierra de San Vicente, concretamente a un municipio que se llama Sotillo de las Palomas. Tenemos al otro lado del teléfono a su alcalde, que es Jesús Alonso Carrillo. Buenos días, alcalde. Hola, muy buenos días, Marina. Bueno, un pueblo pequeñito, pero lleno de encanto. Pues sí, efectivamente. Lo primero que quiero hacer es saludar a todos los oyentes de Hoy Radio y daros las gracias a Hoy Radio, especialmente a ti, por darme la oportunidad de hablaros y dar a conocer lo que es mi pueblo, que es Sotillo de las Palomas. Para empezar, si quieres te puedo comentar que estamos en una situación de privilegio geográficamente, porque estamos prácticamente a 20 minutos de Talavera. Ajá. Y 15 de la Nacional 5, que nos une con Madrid, concretamente sí. En el kilómetro 115. Estamos, como muy bien has dicho tú, ubicados en la Sierra de San Vicente y a orillas de lo que es la Sierra de Gredos, conocidos por todos como el Balcón del Tietas. Con lo que... Y la situación, pues, de privilegio, como te digo. Me imagino que eso dará lugar a tener unos paisajes, pues, bien bonitos. Pues efectivamente, pues dado en la situación en la que estamos, pues gozamos de unas vistas y un disfrute de la naturaleza como pocos pueden presumir en lo que es la provincia de Toledo. Uh-huh. Y dado que su principal medio de vida es la ganadería extensiva, pues es a lo que prácticamente en el mundo rural y el pequeño comercio y el autoempleo es el medio de vida, principalmente. Uh-huh. ¿El turismo rural todavía no se ha desarrollado mucho en esa zona? Bueno, pues estamos municipio. En ello. ¿Sí? Gozamos de tener dos casas rurales, uh-huh. La cual pues sí que tiene en principio su forma de atraer a cierto sector para este tipo de turismo. Y luego disfrutamos desde hace muy poquito tiempo, si me permites, te lo quiero comentar, por supuesto, de un campo de golf. No te voy a dar explicaciones muy precisas porque no soy gran conocedor del deporte ni seguidor, pero al que sí que me ha llamado poderosamente la atención desde el principio, quiero agradecer la iniciativa que esta persona ha tomado, pues porque creo que para tanto como para él como para el propio municipio sirve de desarrollo y una riqueza tanto a nivel de empleo como de la localidad, pues muy buena, porque creo que atrae muchísimo tipo de turismo, uh-huh. especialmente a los que, tanto como los que les gusta la práctica de este deporte, como los que les gusta disfrutar de estar en contacto con la naturaleza, por el lugar en el que se encuentra, pues es prácticamente irresistible. Pues es una buena combinación eso de un turismo rural con golf. Es una combinación un poco extraña, hay que decirlo, pero sí, sí, pero es verdad. Una buena combinación porque muchas la veces van familias a sitios donde hay golf, pero no a todos los miembros de la familia les gusta y a lo mejor sí que les gusta pasear por el campo y tal. O sea que es una muy buena alternativa, yo creo. Sí, efectivamente. Creo que ya te digo que como poco conocedor de este deporte, pero lo que me llama la atención es... la iniciativa que esta persona desde el principio ha puesto un grandísimo interés en sacarlo adelante. Le ha costado, sí que es verdad, que muchísimo esfuerzo, y creo que va a ser positivo tanto como para él como emprendedor como para el municipio. ¿Cuánto tiempo lleva puesto? Pues prácticamente no llega a los 2 meses que está en funcionamiento, pero él lleva ya bastantes años detrás de este proyecto y la verdad que ilusión y tesón ha puesto muchísimo, hay que reconocerlo. Bueno, pues es una buena buena ocasión para dar publicidad de este sitio y de, bueno, potenciar a este empresario que se ha decidido, a este emprendedor, ¿verdad? Que se ha decidido a montar un negocio que puede dar mucho trabajo. Un trabajo considerable en un pueblo en el que viven 200 habitantes más o menos. Sí, bueno, pues mira, como bien has dicho, estamos en jornada postelectoral de elecciones y concretamente aquí el censo electoral era de 182 personas. Yeah. O sea que nos movemos en una media de habitantes de 210, 220 en los últimos años. Ajá. ¿Y es un pueblo que al que llegan los fines de semana gente o no? Sí, sí, porque dada la cercanía de las ciudades como Talavera, sí, o de Madrid, sí, por su cercanía, pues hay muchísima gente que lo tiene como segundo lugar de residencia. Ajá, claro. Y evidentemente, pues entre semana somos los que estamos y estamos los que somos, pero claro, bueno, los fines de semana y en época estival, como puede ser ahora en verano, Semana Santa, Navidades, pues sí que duplicamos, incluso triplicamos la población. Y ahora con ese campo de golf, seguro que poco a poco lo irán notando. Sí, la verdad que en el poco tiempo que llevamos disfrutando de él, sí que se ha notado, porque está más bien de una forma pensado para atraer gente. Claro. Bien es cierto que a nosotros nos viene bien a la hora de crear puestos de trabajo, como así ya ha sido, y tengo la certeza de que vamos a seguir en esa dinámica, como para atraer pues a todo tipo de gente de otros lugares, de la comarca o fuera de la comarca. Uh-huh. Bueno, en cuanto a arte, ¿qué podemos ver? Porque a pesar de ser un pueblo pequeñito, tenemos varias cosillas bonitas. Pues sí. De antigüedad. Creo que de lo que más podemos presumir, los sotillanos, es de su iglesia. Ajá. La verdad que, bueno, para el que no lo conozca, le invito ahora, recientemente vamos a tener la fiesta patronal de Sotillo y qué mejor manera de conocer nuestra parroquia, nuestra iglesia, nuestro monumento, que es la de la Nuestra Señora de la Inmaculada, para poder conocerla y de otras muchas maravillas, evidentemente. Muy bien, pues además de eso tenemos una atalaya, que es una torre de esas que había antiguamente en puntos estratégicos para comunicarse, ¿verdad? Sí, bueno, lo que es la atalaya en sí, ¿sí? No existe ya como tal. Lo que existe en el propio lugar de la atalaya es un puesto geodésico. Ah. Un vértice geodésico de los que hay concretamente. En el término municipal hay dos que se conservan en la actualidad como tal y como se pusieron. Yeah. La verdad que eso están ya en el muy difícil acceso, entre otras cosas porque están dentro de fincas particulares. Yeah. Pero bueno, la gente que lo conoce sabe llegar perfectamente, está señalizado para poder llegar por caminos y haciendo rutas de senderismo o bicicleta, pues medianamente se puede llegar, pero vamos, se llega a ellos todavía. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son las fiestas típicas del pueblo? Bueno, pues las fiestas que tenemos en nuestro municipio son dos, como en todos los sitios. En primer lugar tenemos San Sebastián, que es el 20 de enero. Sí. Y la cual, bueno, la que se comen, me han dicho, unos bollos de pan con anís que están para morirse. Efectivamente. Está muy bien informada, Marina. Pues sí, ese es el principal objetivo y el principal protagonismo lo tienen los mayordomos, que se los denomina los que organizan, por decirlo de alguna manera, y hacen la fiesta, que uh-huh. es tanto religiosas, actividades religiosas como lúdicas, son ellos los encargados. El ayuntamiento única y meramente pone a su disposición de todo tipo de instalaciones y necesidades que ellos puedan tener. Se compone básicamente pues dos días de fiesta, que es el día de la víspera, cuando se hace una quema, una hoguera, ¿sí? con madera de alcornoque. Mm. Lo del alcornoque tiene su sentido porque con el corcho se hacía la fiesta y se sigue haciendo ya cada vez con menos, pero se hace la fiesta de lo que es el tizne. La gente quemaba el corcho, se pintaba las de manos negro. Del cisne que suelta el corcho y se pintaba en la cara. Ah. Era una de las formas de celebrar una fiesta un tanto pagana, podríamos decir. Yeah. Que bueno, que lleva celebrándose pues infinidad de años. Sí, y que además, como siempre, lo hemos mezclado lo religioso con lo pagano, celebrándolo el día de San Sebastián. Sí, tiene su... Sí. Y luego el día del santo, pues que se compone principalmente del acto principal de la fiesta, que es la misa en honor al Santísimo San Sebastián. Se hace un convite en su honor para todos los asistentes. Uh-huh. Y que lo organiza y lo hace los llamados mayordomos, que son los principales protagonistas de la fiesta, son los que se encargan de sacar el santo en procesión por todas las calles del pueblo y hacen su ofrecimiento. Hablan pues, de esta forma, el convite que hacen para todos los asistentes posterior a la misa y procesión. Y en un minutito... Y luego están las fiestas que vamos a celebrar ahora, que es Santiago Apóstol, ya el 25 de julio, que bueno, esas fiestas sí que son más importantes por la fecha en la que se celebran y por la cantidad de actos que se programan, tanto de actividades como para niños, adolescentes, mayores. Claro. Y bueno... Que serían las fiestas grandes, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y aparte de estas fiestas, y me lo tienen que contar muy rapidito, van a realizar una feria artesanal el 16 y el 17 de julio. Pues sí, así es. La verdad es que teníamos muchísimas ganas, más que nada por la demanda de nuestros vecinos, que aquí en este municipio no se había celebrado nunca una feria de artesanía. Y creemos que tanto como... Es una forma de fomentar tanto para comerciantes, artesanos y los propios consumidores del municipio y de los alrededores, pues todos sus productos, y es el mejor escaparate que pueden tener para poder ver y disfrutar de una jornada de artesanía como son las que tenemos pensado celebrar. Uh-huh. Bueno, pues le dejo los micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a que vayan a esa feria de artesanía y a las ferias grandes y a cualquier fin de semana que se acerquen, que está muy cerquita de Talavera. Pues muy bien, muchísimas gracias, Marina. Y nada, solamente deciros que para todos los que conocen el municipio de Sotillo, no tengo ninguna duda de que vendrán a acompañarnos y a visitarnos. Y para los que no lo conocen, que no dejen de pasar esta oportunidad porque... estoy seguro al 100% de que repetirán y volverán a vernos porque se van a llevar una grata sorpresa. Muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a usted por habernos dado un poquito de su tiempo y mucho éxito en su pueblo. Nada, hasta pronto. Adiós, gracias. Bueno, pues era Jesús Alonso Carrillo, el alcalde de Sotillo de las Palomas, un pueblo que promete, ¿eh?